Sí, ya es una fiesta tradicional de Olavarría, ya este año se cumplen 30 años de mano. Y sí, como vos decías, la hemos hecho en diferentes lugares, pero a partir del año pasado la comenzamos a hacer en el Parque Mitre. Por ahí nos parece un lugar más cerca de todos los ámbitos de la ciudad, para que los chicos puedan acercarse y no tengan que andar tomando un micro o esperando un micro a tal hora para que los pueda llevar a suponete, como fue en la rural. Por eso por ahí se cambió el lugar, nada más que por eso. De todas formas, Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un lugar más que, más allá de esto de la cercanía, es un lugar más que agradable para disfrutar con los pequeños que lo suelen aprovechar cada fin de semana, específicamente en el sector de juegos. Pero hablando de eso, de juegos, muchas actividades programadas para que ese día sea un disfrute a pleno, ¿eh? Sí, realmente, bastantes actividades hemos logrado obtener este año, desde los juegos inflables, desde payasos, de personajes de Disney. El Club Olavarrense de Automodelismo, que es la primera vez que va a estar con nosotros, con sus pistas de auto. Sí, realmente, o sea, se apuesta por ahí a que todos los años algo nuevo haya en la fiesta de mano. Y bueno, como todos los años, la demanda de los juegos inflables, que es lo que te puedo dar fe que siempre tenemos demanda, suponete, el año pasado fueron 35, este año lograremos tener 45. Impresionante la cola que había en cada uno de ellos el año pasado, ¿eh? Sí, realmente, o sea, se hace una cola impresionante para poder entrar, son 5 minutitos que suben y se bajan, pero bueno, por eso nosotros apostamos por ahí a lo que más demanda tenga, poder traer más. Igualmente que los payasos, todo ese tipo de cosas, ese tipo de coloridos. Maquillaje para los chicos, Fabiana. Maquillaje para los chicos, que también eso es lo que te iba a comentar. El año pasado hubo demanda, eran 4 chicas pobres que no daban abasto. Y bueno, este año creo que van a ser 10 en total. Algunas van a estar caracterizadas como hadas y princesas. Otras son del grupo solidario de la escuela normal, que van a estar caracterizadas como payasos. Van a entregar golosinas, algún obsequio a los nenes que se pinten. Por ahí está todo puesto para que sea un gran disfrute, un gran día de la familia. Bien, y hay también una posibilidad que tiene que ver con que se envíe en el marco de esta fiesta una foto para participar de una página web, ¿no? Que es la del gobierno municipal. Exactamente, el gobierno municipal nos propuso poder hacer una página para que los chicos bajen sus fotos y bueno, verse plasmada ese día, la van a pasar obviamente en una pantalla gigante para que todos puedan verse, los que por lo menos tuvieron el acceso a la página y poder enviar su fotito, poderlas ver ahí. Lejos de entrar en la rutina de cada año con la fiesta del Día del Niño, más allá de este importante apoyo de la Municipalidad, Fabiana, desde mano trabajando año a año para que esta fiesta siga creciendo. Eso es magnífico, ¿eh? Sí, realmente, o sea, uno como organizador y nexo de lo que es la fiesta del Día del Niño, se siente por ahí un poco a veces orgulloso de poder hacer esto con el apoyo. Te puedo asegurar que este año el apoyo que hemos tenido, obviamente con el auspicio de la municipalidad, de Casa Silvia, que hace 10 años que nos apoya para poder realizar las 20.000 facturas, que no es poca cosa, o sea, tener hoy la posibilidad de tener auspiciantes y gente que vos levantás el teléfono y le pedís y no tienen ningún problema en colaborar. Carrefour con los juegos inflables, particulares y empresas que se sumaron este año a la fiesta de mano, porque bueno, van viendo por ahí que la fiesta va tomando otra calidad en la ciudad. Es una fiesta que yo creo que ya está incluida en lo que es los festejos de Olavarría, y bueno, yo creo que eso es producto de todos, de los medios de comunicación, que sin ustedes no podríamos hacer nada, absolutamente nada, porque llegan a todos lados. La municipalidad, el apoyo de la gente, de las empresas, de todo lo que podemos hacer. Nosotros somos un nexo de hacer la fiesta, pero realmente es la fiesta de la familia. No, y además la están esperando, así que te demandan esta fiesta los chicos, ya es una tradición. Fabiana, ¿vos tenés idea de que este tipo de fiesta o algo similar se haga en otro lado? Porque yo no he leído que al menos en la provincia de Buenos Aires pase esto. No, mira, en la provincia de Buenos Aires, que nosotros solemos escribir o solemos preguntar, no hay una fiesta de este tipo como la que nosotros hacemos acá en Olavarría, y más siendo una fiesta que es totalmente gratis. Claro. Desde el chocolate que se les entrega, desde la factura, desde el jugo, la golosina, y después todas las cosas que nosotros podemos ir obsequiando, sorteos, sorpresas que van a haber de órdenes de compra, todo eso que lo van haciendo empresas nuevas que se van sumando a nosotros, como Bahía Automotores, que va a ser van a regalar golosinas, obviamente, y también se va a hacer el sorteo de una orden de compra para la familia. Bien. Son cosas que se van sumando y bueno, y eso hace que la fiesta tenga la magnitud que tiene. Claro. Pero te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de Tandil, que son de los proveedores que nosotros tenemos de los juegos inflables, que ellos en una gran ciudad como la que tienen, no tienen una fiesta de este tipo. O sea que cuando ellos vienen acá se van asombrados de Azul, de Tandil o de La Madrid o de todo, donde han mandado fotos que no conocen lo que es una fiesta de este tipo. Sí, ¿cuántos chicos pasaron en la última fiesta? Como para tener una noción de la cantidad de gente que mueve todo esto, ¿no? Y mira, el año pasado en público en general hemos tenido más o menos entre 35 y 40 mil personas. Es impresionante. Sí, realmente. Porque en un momento vos subís al escenario y ves cabecitas que llegan de Belgrano hasta Colón, y bueno, eso es el colorido y la fuerza que te da para poder seguir y año a año seguir sumando cosas y estando y trabajar para la ciudad, que es eso nada más, trabajar para uno la barría mejor. Fabiana, uno habla de los chicos que seguramente disfrutarán este domingo como en domingos de ediciones anteriores de estas fiestas, pero digo, los grandes no se quedan atrás, y realmente como papás nos sentimos orgullosos de tener una fiesta de este tipo. Estaba pensando en la fiesta de Reyes en Sierras Bayas y estaba pensando en la fiesta de ustedes, y me parece que a propósito de esto que decía Cristian, comparando con otras ciudades, qué es lo que sucede, Olavarría tiene fiestas más que fortalecidas y que los pequeños disfrutan a full, ¿eh? Sí, realmente son fiestas que están muy institucionalizadas en Olavarría. Son fiestas que uno pone todo lo que tiene, busca de donde sea para poder trabajar para esto. Pensamos que es una fiesta en el año, pero bueno, se trata de trabajar a full para esa fiesta. De un año a otro se trata de ver los errores que tuvimos, porque obviamente el que hace tiene errores y el que trabaja tiene los errores que podemos tener todos, y bueno, tratamos de poder ir mejorando año tras año. Pero no son errores, Fabián, a veces hay cuestiones que se pueden mejorar. ¿Seguro? No necesariamente tienen que haber sido equivocaciones anteriores. Por último, Fabiana, quiero preguntarte algo a propósito de esto que decís. Termina la fiesta de este año y ya empiezan a trabajar para la fiesta del próximo año. ¿Cómo implementan este trabajo previo a cada Día del Niño? Y trabajamos durante todo el año en el sentido de poder juntarnos y ver, bueno, a ver qué se puede traer, qué presupuesto podemos manejar, quiénes son las empresas que van a colaborar, poder ir haciendo año tras año. Uno siempre quiere traer un espectáculo de mayor envergadura, de que los chicos que no pueden pagar una entrada, no pueden ir a Buenos Aires, como fue el año pasado verlo a Topa, que no tienen ese acceso, que son la mayoría. Entonces nosotros nos preocupamos por ahí en ese sentido, de traer cosas que los chicos puedan palpar desde muy cerca, como este año es el circo, que bueno, por ahí no todos tienen la posibilidad de cuando viene un circo pagar una entrada o de que puedan ir, y bueno, nosotros tratamos de trabajar desde ese ámbito. Bien, Fabiana, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos el domingo, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros apoyando esto, que realmente es una fiesta, como decían ustedes, las espera toda la familia, y bueno, los invito a que nos acompañen, si Dios quiere, el domingo a partir de las 14 horas hasta las 18 horas en el Parque Mitre. Un abrazo grande, Fabiana. Gracias, un abrazo para vos también.